Volvemos a temprano para Imposibles, estamos comunicados, le agradecemos muy especialmente con Gerardo Ferreira, ingeniero, empresario. Gerardo, ¿nos escuchás? Sí, Carlos, ¿cómo te va? Claramente te escucho. Bueno, muchas gracias, gracias por posibilitar esta comunicación. Costó, pero la conseguimos. Gerardo, primero... ¿Te costó? Pero... finalmente llamamos nosotros, o sea que bueno, entramos. Sí, no podíamos conectarnos. Bueno, primero solidaridad, nosotros lo primero que hacemos con todos las víctimas del régimen que hemos padecido es solidarizarnos y bueno, hemos definido desde el año 2016 el régimen macrista como terrorista de Estado. Y queremos preguntarte cómo está la situación por la que te procesaron. Bueno, en primer lugar, Carlos, una aclaración. Yo no me considero víctima de este nuevo terrorismo de Estado que vos definís. De ninguna manera me considero víctima. Porque esto lo que ha habido es un Laufer, o sea, una guerra de nuevo tipo. Y nosotros, en ese sentido, yo también... muchos de mis compañeros, éramos conscientes de que dentro del Laufer hay dos bandos, como en una guerra, y que la responsabilidad que asumíamos nosotros al desarrollar proyectos de infraestructura asociados con una empresa del Estado chino, era quizá un desafío a ciertos intereses locales y particularmente geopolíticos, con lo cual ese desafío... lo encaré de manera consciente, lo pagué con la cárcel, pero fui consciente de que teníamos un riesgo del otro lado. Bueno, qué interesante. Bueno, y se abren varias cosas. Yo tengo un temario, bueno, riquísimo y siempre acotado por los tiempos radiales, pero tengo como tema, precisamente ya que lo mencionás, el tema China que vos mencionás, Gerardo. ¿Puede convertirse la relación con China en una mano, en una ayuda para tener una política autónoma? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, este es un mundo que estuvo cambiando desde hace, 25 años a esta parte, con la emergencia de China como una nueva potencia económica, pero en los últimos 10 años quizás, ha cambiado de forma más acelerada y ahora con la pandemia y el derrumbe del viejo orden internacional emergen con más fuerza jugadores importantes en el escenario internacional. Esos jugadores son la República Popular China, la Federación Rusa y la India, que son, digamos, el núcleo fuerte, la columna fuerte de los BRICS. Eso claro que nos abre a nosotros un nuevo panorama. Esto lo vio ya la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que desde el 2011, en que relanzó el proyecto Represas, una obra de infraestructura muy importante en la Patagonia Sur, ella pensó que uno de los países podría que invirtiera en ese proyecto podía ser Brasil, que después, bueno, se cayó, el otro que podía ser Rusia, y el tercero pensó en la República Popular China, y que, bueno, efectivamente, de manera inteligente y adelantada, lo comprendió y lo estamos ejecutando de esa manera. O sea, son países integrantes de un bloque, han quedado en pie y fortalecido la Federación Rusa, la República Popular China y la India, que ofrecen una forma asociativa completamente diferente a la que nos ofreció Europa y Estados Unidos, de manera clara, que es la salida de la deuda. Ellos, Occidente, nos ha ofrecido hasta ahora como vínculo de cooperación y vínculo internacional, nos ofreció el endeudamiento como herramienta, que en realidad, más que ayudarnos, nos hunde cada vez más, como lo hemos visto en el periodo del macrismo. En cambio, la República Popular China ofrece financiamiento, pero no el financiamiento especulativo, ofrecen financiamiento para el desarrollo, o sea, para obras de infraestructura y la gobernabilidad, Por ejemplo, seguramente, Carlos, vos estarás al tanto que la mitad de las reservas argentinas hoy están compuestas por el swap, que es un préstamo que hizo la República Popular China para darle gobernabilidad. Este ya también arrancó, las cosas buenas y trascendentes arrancaron con la segunda gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las represas también están financiadas, que son casi 5 mil millones de dólares, es un préstamo Estado-Estado y para una obra de desarrollo del país e integración nacional, porque se hace en la Patagonia Austral. Y también otro proyecto como el Belgrano Carga, que hace justamente al desarrollo de la infraestructura ferroviaria que nos facilite la exportación de lo que producimos, eso también está financiado y se ha relanzado ahora con la República Popular China. Bueno, qué interesante. Le decimos a nuestros oyentes que estamos hablando de las represas Néstor Kirchner y Zepernik de Santa Cruz. Y ahora, no quiero dejar pasar esto que nos planteas, Gerardo, porque evidentemente del otro bloque geopolítico, básicamente del alineamiento con los Estados Unidos, la respuesta que vos estás dejando implícita o explícita es la respuesta vía lawfer, es decir, ese otro bloque maneja jueces, maneja medios. Un comentario acerca de eso, porque operan fuerte, pueden armar una causa como la de Cuadernos. Sí, es así, es todo el combo completo, Carlos. Es el lawfare, ¿no es cierto?, que significa ya reemplazar al partido militar genocida por el partido judicial con base en fuerzas de tarea que están acantonadas en Comodoro Py, la cloaca de Comodoro Py. Viene hacia el lawfare con el paquete del partido judicial, con el paquete de los medios hegemónicos acá en la Argentina y con el paquete de deuda, que es deuda con sometimiento, porque es deuda que vuelve a instalar en la Argentina como una de las fuerzas que co-gobierna al Fondo Monetario Internacional. Este que tanto le costó al país sacárselo de encima, fíjate que en toda la época del primer gobierno y segundo gobierno de Perón, el Fondo Monetario Internacional no pudo entrar a la Argentina a controlar los presupuestos, a controlar el gasto público, a dirigirlo, etcétera. No pudo. Por eso tuvimos un periodo de soberanía económica e independencia política. Pero con el derrocamiento de Perón, al año siguiente, en el 56, entró el fondo. Bueno, el segundo gran periodo peronista, que fue el de Néstor y Cristina, los primeros esfuerzos de Néstor Kirchner estuvieron orientados a cancelar y sacarnos el Fondo Monetario Internacional de la Argentina, cosa que se logró de manera conjunta con otro país que también integraba el BRICS en ese momento, que fue Brasil. Una decisión conjunta de Néstor y Lula, creo que en el año 2005, cancelamos al Fondo Monetario Internacional y lo sacamos del país como fuerza dominante, digamos, fuerza de control. Y ahora, luego, en el 2016, que estábamos desendeudados, nos endeuda rápidamente la administración de Macri, y al cabo de dos años, en el 2008, ese nivel de endeudamiento acelerado que trajo, lo llevó a que era impagable, porque ya nadie nos financiaba. En el 2018, ya no teníamos acceso a los mercados y tuvimos que ir a recurrir de nuevo al Fondo Monetario Internacional, del cual hoy, ¿no es cierto?, todavía es una carga para el país. Y una de las cosas, además de la cárcel, una de las cosas que aparece en estas causas es que se quisieron quedar, y en algunos casos lo consiguieron, con empresas. Incluso en algún momento se mencionó hasta la misma Techín, que se querían quedar con Techín. El caso de Odebrecht es bien significativo. Bueno, es justamente que iba a citar de que no ha sido solo un lawfare en Argentina. ha sido una herramienta el lawfare regional, porque comienza con el lavallato, ¿no es cierto?, mediante el cual una forma de quedarse con las empresas líderes de la región es generarle causas, ¿no es cierto?, es generar endeudamiento, es empobrecer al país, empobrecer toda la infraestructura del país productiva, y para luego que esos activos de las empresas importantes o líderes, o empresas como la nuestra que tenía asociaciones con el Estado chino, al paralizarnos las obras, al perseguirnos, al generarnos causas que forman parte del lawfare, no tenemos posibilidad de seguir creciendo, nuestros activos decaen en valor por la asfixia financiera, igual que muchas de las empresas del mercado argentino y también del brasileño, y entonces una forma de quedarse, como vos decís, con las empresas es adquirirla por 2 pesos, porque después de una crisis como hubo desde el 2016 hasta acá, las empresas, como lo dicen las propias cotizaciones en el New York, las empresas valen la tercera parte de su valor original, igual que la deuda argentina, no valen nada. El valor en general de las empresas está asociado al valor de la cotización del riesgo país. Bueno, hoy nosotros estamos en semi-default y digamos, la deuda nuestra no vale nada, estará al 30%, y las empresas, o casualidad, tampoco valen nada. Con lo cual, si algún inversor americano les interesa quedarse con empresas, como vos decís, como Techín, vienen y la compran por 2 pesos, porque las cotizaciones están por el suelo. Gerardo, mencionabas a Cristina recién, y semana pasada, hubo una discusión interesante a cuento de una nota de Alfredo Zayat acerca del rol de la burguesía nacional. ¿Cómo ves, independientemente de la nota de Zayat, cómo ves el rol? ¿Se puede contar con una burguesía nacional? Bueno, lamentablemente esa editorial o esa nota importante que escribió Alfredo Zayat en un periódico acá de la capital, sí, muestra realmente cómo ha quedado el país después, digamos, de esta triple crisis, ¿no es cierto? La crisis económica, la crisis de la deuda y la pandemia. Hoy, digamos, dos líderes de empresas monopólicas poco manejan gran parte de las decisiones en los medios, que es de donde se dictan primero las sentencias, en el Poder Judicial, que hoy es un partido que está reacomodándose porque sufrieron una derrota importante en las urnas, pero también manejan resortes económicos y también influencian fuertemente en sectores políticos, como vos bien lo sabrás. O sea que sí, esa nota para mí tiene el gran valor de mostrar con crudeza cuáles son los resortes de poder y cuál es la realidad política nacional. Gerardo, ¿cómo está Radio del Plata? Bueno, Radio del Plata, ¿cómo está? Diríamos, fue relanzada con nuevos contenidos desde la primera semana de junio. ¿Ustedes siguen ahí operando la radio? Se ha hecho un acuerdo importante de contenido con el Grupo Octubre, y bueno, estamos, si se quiere, consensuando contenidos, y seguramente va a dar buenas noticias en poco tiempo, porque se ha logrado, digamos, revitalizar el medio, la radio, y también recrear los contenidos con nuevos artistas, nuevos periodistas, en fin. Yo tengo expectativas. Ojalá, hace mucha falta más contenidos y más pluralidad de voces. Gerardo Ferreira, muchísimas gracias. No, por nada. Buenas tardes. Un gran abrazo.